Durante estos días, dentro del ámbito educativo, evidentemente estamos hablando del cierre del curso, en concreto en las jornadas de mañana oficialmente, lo que suponen las clases para educación primaria o secundaria, por ejemplo. Días atrás se celebraba la selectividad, van a ser jornadas de entrega ya prácticamente de notas. En definitiva, la culminación de lo que ha sido este curso 2021-2022. Les hablábamos ayer, sin ir más lejos, de esa culminación, por ejemplo, en lo referente al Centro de Educación Permanente Siete Villas, y nos referíamos también a la apertura del plazo de matrícula. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, con lo que es la formación profesional? En concreto, les vamos a informar de la oferta educativa para este próximo curso en el Instituto Los Remedios y muy especialmente en el ciclo formativo de grado superior de asistencia a la dirección, que vuelva a contar con esa posibilidad tan destacada de lo que es la formación dual, volcándose en lo que es la colaboración de las empresas. Y bueno, pues de todo ello vamos a hablarles junto al responsable en ese sentido de la formación dual en el Instituto de los Remedios, además profesor del Departamento de Administración. Nos escucha al otro lado del hilo telefónico Julio Romero, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Julio, como decíamos, en la recta final de este curso, pero con las miras puestas ya la preparación al próximo. Eso es. Ahora, finalizando el curso, también se abren los periodos de solicitud de plazas para el siguiente curso en la formación profesional, así es. Apertura del plazo de solicitud para los ciclos formativos, estamos hablando de formación profesional, desde el día 15 hasta este próximo 30 de junio. Así que las personas que lo tengan en mente, bueno, pues que tengan en cuenta que ya se está en plazo, ¿no? Sí, se abrió el 15 efectivamente de este mes, hay hasta el 30 para solicitar plaza en los ciclos formativos. En este caso, como tú comentabas, yo vengo a hablar específicamente del ciclo de asistencia a la dirección, que es un ciclo de grado superior de la familia de Administración y Gestión, de la familia de Formación Profesional. Y bueno, en este caso, las plazas para nuestro ciclo, igual que para el resto de ciclos formativos de oferta completa, es decir, los que se imparten asistiendo a clases en un instituto, pues acaban el 30, como digo, para solicitar tu plaza. Es un procedimiento que se hace a través de la secretaría virtual de la página de la Consejería de Educación, y una vez que obtuvieras esa plaza, en nuestro caso, en nuestro ciclo, el número de plazas ofertadas son 30, y generalmente siempre hay plazas suficientes. Pues ya, como digo, una vez terminado el plazo, hay una fecha que es el 5 de julio en el que sale la relación de solicitantes, y ya posteriormente en julio, prácticamente la segunda quincena de julio, es cuando se abre el periodo de matrícula real. Yo lo que aconsejo siempre es que para el caso del que no esté muy familiarizado, que es normal, con los procedimientos de solicitud y de matrícula, en el caso de nuestro ciclo, pues acudan al centro, directamente a la secretaría del instituto, que les van a asesorar sobre el procedimiento y cómo tienen que hacerlo. Si no pueden desplazarse, pues que llamen al teléfono del centro, al 956-12-8903. Voy a repetirlo por si alguien quiere tomar nota, 956-12-8903. O si les resulta más cómodo, porque tampoco le cogen en horario, pues escribir al correo de secretaría, que es muy sencillo, es secretaria@iesloremedios.org. Repito, secretaria@iesloremedios.org. Poniéndose en contacto a través de estos medios, pues va a recibir información y aclaraciones sobre las dudas que le surjan en este procedimiento de solicitud. Recuerden que estamos hablando de formación pública, por tanto gratuita, y como decías, plazas limitadas, aunque, por ejemplo, en el caso concreto de asistencia a la dirección, pues suele haber plazas disponibles, aunque hay un máximo de 30. Así que las personas que estén interesadas, que contacten ya. Todavía habría una última posibilidad, me comentabas, en septiembre, incluso octubre, ¿no? Sí, estamos hablando del periodo ordinario, que es ahora, como digo, solicitud en junio, matrícula en julio. En el caso de que alguna persona que ahora esté oyendo la información aún no lo tenga claro, pues, hombre, nos gustaría que no animar a aquel que quiere formarse a matricularse en nuestro ciclo, por muchas razones, ¿no? Pero si por cualquier circunstancia uno lo tiene claro y cuando viene a decidirlo, pues ya se ha pasado el verano, todavía tenemos, hay una posibilidad de matricularse, de solicitar plaza y matricularse en septiembre. Se abre un nuevo periodo de solicitud extraordinario del 1 al 5 de septiembre y igualmente el 6 de septiembre sale la lista de admitidos y la matrícula efectiva, este es un periodo un poquito más cortito, tendría que ser entre el 13 y 14 de septiembre. Pero incluso si aún así este plazo se le ha pasado a alguien, una vez iniciado el curso, eso sí, ha tenido que presentar previamente la solicitud y estar en lista de espera, pues incluso ya a partir del 16 de septiembre hasta prácticamente un mes, es decir, en este caso el 17 de octubre, todavía habría posibilidad de hacer una matrícula ya directa como último plazo, si existen plazas. En nuestro ciclo, o sea, si aún no se han cubierto las 30 plazas. De todas formas, como decíamos, Julio, que lo tenga claro, que acuda ya y comience, ¿no?, lo que es esa tramitación, pero si no puede tomar la decisión o todavía está en dudas, lo que sepa que tendría de plazo aún con ese periodo extraordinario en septiembre, incluso octubre. Eso es, porque es verdad que hay personas que después en octubre o incluso en noviembre se han acercado al instituto por otras razones y cuando preguntan dicen, ah, pues yo es que creí que esto acababa en junio, en julio, ¿no? Y pierden la oportunidad y le decimos, no, no, incluso ahora en octubre, incluso en los primeros días de curso podías haberte matriculado y tendrías tu plaza en el ciclo, ¿no? Lo aclaro por eso porque, bueno, como digo, hay gente que después puede cambiar de opinión o hace otros planes después del verano, pues para que sepa que tiene aún ese periodo extraordinario. Julio, antes de entrar de lleno en lo que es el ciclo formativo de grado superior de asistencia a la dirección, hacemos un esquema general, ¿no? De todas formas, aunque sea solo apuntando lo que van a ser los distintos ciclos que de nuevo va a ofrecer el Instituto Los Remedios en este próximo curso. Sí, bueno, evidentemente yo, como te decía, hablo sobre todo por el ciclo al que yo represento, que es el de asistencia y dirección, pero también tengo que recordar que en el centro se oferta además dos ciclos de la familia de informática, de la familia profesional de informática, uno de grado superior de aplicaciones y desarrollo de aplicaciones web y otro de grado medio, que es sistemas microinformáticos y redes. También en modalidad presencial y con las mismas condiciones de matrícula, mismos plazos exactamente que acabo de explicar para el de asistencia y dirección. Pues junto a esos dos ciclos formativos, como decimos, el ciclo formativo de grado superior de asistencia a la dirección, antes de entrar en los detalles sobre cómo se desarrolla además, por ejemplo, esa modalidad dual, ¿qué requisitos habría que tener para poder inscribirse, para poder matricularse en este ciclo formativo? Bueno, hay varios digamos plazas, digamos turnos de reserva, ¿eh? En principio, el acceso más ordinario es el proceder de bachillerato, haber terminado bachillerato. Se tiene un cupo de reserva, pero también es posible acceder desde estudios anteriores, como COU, por supuesto estudios universitarios, o incluso desde otros grados de formación profesional. Hay distintas plazas en función, en distintos cupos en función de la procedencia de la titulación que pueda aportar solicitante. Bueno, pues todo ello para poder acceder, como decimos, a estos ciclos formativos. De todas formas, lo mejor es contactar y bueno, pues ver la situación concreta de cada alumno o alumna para ver si puede acceder y qué sería necesario en ese sentido, como nos decías, contactando mejor, ¿no?, con la secretaría del centro. Efectivamente, y ya en función de la titulación que aporten, pues le pueden asesorar si el título que tiene esa persona pues le valdría para entrar por alguna de las vías de acceso de reserva de plaza. En el caso, Julio, de asistencia a la dirección, hay que decir que este próximo va a ser el cuarto curso en el que se ofrezca dentro de lo que es la modalidad dual, además, ¿no? Efectivamente, el proyecto dual ya en este curso ha terminado la segunda promoción de alumnos que han cursado dual. Es decir, que ya empezaría, ya están empezando, han empezado este curso los de primero que promocionan a segundo, y a su vez pues ya empezará la siguiente promoción de dual, es decir, ya empezaré, digamos, la cuarta promoción de dual, ¿no? Ya han terminado dos, está en curso la tercera, y los alumnos que se matriculasen y pudiesen optar a esas plazas dual del nuevo curso estarían ya en la cuarta promoción dual, así es. Alguna de las modalidades, pero hablando en general de asistencia a la dirección, hay que decir que es un ciclo formativo que tiene una duración de 2 años. ¿Y en qué modalidades se ofrece? Pues son 2 años, 2.000 horas de lectiva, y voy a hacer una aclaración. La modalidad dual está desde el punto de vista digamos, administrativamente, está dentro de la oferta completa, sí, la oferta presencial. Así que para hacer la modalidad, para cursar una plaza en modalidad dual, es un alumno que se incorpora, un alumno alumna que se incorpora en las mismas condiciones que el resto de compañeros, es decir, asiste a clase un primer curso desde septiembre a mayo, y después, si promociona el segundo curso empieza igual desde mediados de septiembre con el comienzo de la secundaria hasta marzo, y después hace un periodo de prácticas desde marzo hasta junio. Pero en realidad la modalidad dual no funciona tal como modalidad, sino como un proyecto específico que va dentro de la modalidad presencial, de la modalidad de oferta completa, que es la que nosotros tenemos en el centro del alumnado que asiste a clase durante esos dos cursos. Y lo que ocurre en este caso es que nosotros, dentro de esa oferta completa, pues tenemos ofertadas algunas plazas en modalidad dual. Que lo que significa, para el que aún no le suene de qué va esto de la dual, pues significa que frente al alumno, digamos, no dual, al alumno tradicional, ¿no? Que está de lunes a viernes en clase, que va sus 6 horas a la semana por la mañana asistiendo a clase con las distintas materias que se le imparten, pues el alumnado que es asignado una plaza dual, si es en el primer curso, pues desde septiembre a diciembre, en el primer trimestre, está exactamente igual que el resto de compañeros. Todos en el grupo están en clase viniendo de lunes a viernes todos los días al instituto. Pero a partir de enero, el alumno que opta y que se le asigna esa plaza dual, desde prácticamente mitad de enero, sobre el veintitantos de enero aproximadamente, ya se incorpora a la empresa que se le ha asignado en la modalidad dual, una empresa que colabora con nosotros, algunas de las que colaboran con nosotros en el proyecto dual. Lo que implica que el alumno, a partir de ese momento y hasta mayo, que termina el primer curso, está asistiendo al instituto con el resto de sus compañeros en clase lunes y martes, pero miércoles, jueves y viernes su jornada, digamos, de lectiva no está en el instituto, está en la empresa. Y está recibiendo una información práctica en la empresa que generalmente va acorde con la formación que están recibiendo en clase. Así estaría hasta mayo, en esa alternancia semanal, y después en el segundo curso, pues seguiría el alumno que empieza en dual y continúa en el proyecto dual. Desde prácticamente el inicio de curso, desde primeros de octubre, se vuelve a incorporar a su empresa dual, continúa con esa periodicidad, es decir, lunes, martes en el instituto, miércoles, jueves, viernes en su empresa dual, hasta marzo. En marzo se produce una primera evaluación para los alumnos que promocionan al proyecto y la formación práctica, y si promociona, pues ya desde mitad de marzo aproximadamente hasta junio, ya está en su periodo de prácticas ordinario, que hay en cualquier ciclo formativo, de sus horas de práctica, que esas sí ya son de lunes a viernes completas. Así que, insistimos, dentro de lo que es la modalidad presencial, hay que distinguir el proyecto dual por un lado y por otra parte lo que es la modalidad tradicional, que incluye por supuesto también las prácticas, pero que es distinto, como nos has podido confirmar, en cuanto a la distribución de horas, en cuanto a la asistencia directamente a las empresas durante algunos días de la semana, es distinto, por tanto, a lo que es la dual. En el caso de la formación dual, ¿hay una mayor involucración por parte de la empresa, podemos decir, y de hecho, bueno, pues un contacto más directo y durante más tiempo en las empresas por parte del alumnado, ¿no? Claro, ten en cuenta que si sumamos las horas que resultan de los días que yo he ido diciendo en los periodos que he ido comentando, pues un alumno que cursa la dual, prácticamente, si hacemos una suma así un poco por lo alto, pues está la mitad del ciclo formativo, es decir, prácticamente 1.000 horas, 1.000 y pico horas, está en la empresa y el resto ha estado en clase. Y no va en detrimento de su formación porque los alumnos ya, nosotros en la experiencia de estas dos promociones, las herramientas y la metodología que nosotros tenemos a través de la plataforma educativa, los distintos recursos metodológicos que tenemos en el centro, permiten armonizar perfectamente esa enseñanza y el alumno que está en la empresa recibe su formación también más teórica, digamos, en el centro, pero puede compatibilizarlo perfectamente con la formación que recibe en la empresa. Que, eso sí, el alumno que está en la dual, lo que tiene, digamos, un poco de diferente respecto al alumno tradicional que está en el instituto todos los días, pues es que lo que está viendo de más teórico, digamos, el lunes y el martes, pues lo está viendo de manera más práctica casi desde el primer día que cursa el ciclo, pues lo está viendo en una empresa con documentos reales, con procesos reales, en un ambiente de trabajo real, y entonces pues la inmersión en la formación práctica es mucho más extensa y además más temprana, ¿no? De hecho, ¿no? La formación dual parece que es el gran objetivo en general de toda la formación profesional, ¿no? Que poco a poco se vaya caminando hacia ese tipo de proyectos porque facilitan, ¿no? El acceso a las empresas, al mundo laboral y porque el alumnado cuando sale bueno, esas enseñanzas, desde luego sí que está al día de lo que va a hacer, de lo que va a ser su actividad laboral, ¿no? Claro, en este sentido lo que hace sobre todo es que le da al alumno una perspectiva más real de su entorno de trabajo y de la especialidad para la que se le prepara. Y lo que hace es que va acompasando, digamos, la formación teórica, la va reforzando mucho más porque la va viendo prácticamente desde el principio, la va viendo de manera real en la empresa, ¿no? Y lo que tú decías, la normativa a la que tiende la formación profesional, ya de hecho, los nuevos ciclos que se están adjudicando ya van con la modalidad dual incluida. O sea, esta no es que la tendencia, esto es que va a ser obligatorio ya. Entonces, bueno, nosotros cuando aún había esa opción de presentar proyectos duales, bueno, pues nos anticipamos un poco, como tú decías, ya iniciaríamos ahora la cuarta promoción, con lo cual, bueno, nosotros ya tenemos esa experiencia, sabemos un poquito cómo gestionar ese proyecto, cómo hacer esa selección de empresa. Bueno, pues nosotros ya ese camino lo tenemos un poquito ya, lo hemos iniciado, lo tenemos un poco andado ya, ¿no? De hecho, fuisteis el referente, primer centro en la comarca de la Sierra y no sé si el segundo a nivel provincial, ¿no? Sí, por lo menos de la Sierra Público fuimos el primero, que nos lanzamos a esta aventura de la dual y bueno, y con ella continuamos, sí. Y desde entonces, claro, cuando estamos hablando de esa colaboración con las empresas, esto también hay que trabajarlo, hay que realizar una búsqueda intensa y desde el principio, además teniendo en cuenta, bueno, pues la gran cantidad de actividad empresarial, ¿no? Que hay en Ubrique, en torno al sector de la piel, pero también en otros ámbitos, creo que ya el número de empresas colaboradoras es bastante alto, ¿no? Sí, nosotros tenemos la suerte de que contamos aquí en Ubrique con un tejido empresarial importante y además con un alto porcentaje de empresas que muestran interés por colaborar con la formación de alumnado, en este caso de nuestro alumnado de formación profesional. Tenemos las empresas, algunas que específicamente están muy, muy vinculadas o muy volcadas con la formación dual y colaboran con nosotros específicamente en acoger a esos alumnos de esas plazas duales que he comentado, pero también llevamos muchos años colaborando también con empresas que colaboran, aunque no es la dual, pero después en la formación práctica, esa que yo digo que es la última parte, el último trimestre del curso, en segundo curso del alumnado que ya está terminando, en la formación práctica ordinaria, lo que comúnmente llamamos como FCT, formación en centro de trabajo, ya llevábamos mucho tiempo con un buen número de empresas que colaboraban. Lo que ocurre es que, como tú dices, bueno, pues si nos hemos trabajado específicamente en estos años, sobre todo cuando preparamos el proyecto dual, pues informar y sobre todo obtener esa colaboración específica de algunas empresas que sí se les, digamos, se les recogió ese compromiso de colaborar con nosotros para acoger alumnado específicamente dual, que es un compromiso mayor para la empresa porque es un periodo mayor, son dos cursos, son bastante más días de formación del alumnado, pero bueno, afortunadamente nosotros aquí no nos podemos quejar y encontramos buena acogida y buena colaboración del tejido empresarial de Ubrique y de las administraciones públicas también, porque también tenemos administraciones públicas que colaboran en nuestro ciclo. Hablamos de asistencia a la dirección, ciclo que además sería o contaría con lo que es la modalidad bilingüe, ¿no? Inglés. Sí, el ciclo es bilingüe, lleva ya muchos años con la acreditación bilingüe, y eso lo que implica es que además de que dentro del ciclo hay dos módulos, dos asignaturas, para entendernos, en primer curso una de inglés, específica de inglés, y en segundo una de francés, pero en primer curso y en segundo alguno de esos módulos, asignaturas, digamos, parte del contenido se trabaja también en inglés, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí se trabaja sobre todo orientado más a la familia profesional nuestra, un inglés más comercial, empresarial, que es un poco el que le es de más utilidad al alumnado que termina con nosotros nuestra formación. Julio, para aquellas personas que puedan estar interesadas, a efectos prácticos, ¿qué supondría en el día a día? ¿Cuál sería la labor de una persona que se haya formado en asistencia, en torno a la asistencia a la dirección? Bueno, pues las salidas profesionales, entiendo que te refieres, sobre sí, sí. Todo, ¿no? Pues nuestro perfil profesional es bastante amplio, porque al ser una familia de administración y gestión, es una familia muy transversal, tenemos encaje en muchos tipos de empresas o incluso de administraciones públicas. Aquí tenemos a alumnado que ha conseguido incorporarse laboralmente a empresas de marroquinería, empresas de sectores auxiliares, cualquier otro tipo de ámbito, asesoría, despachos profesionales o incluso en empresas públicas. Y por tanto, bueno, es muy muy amplio el abanico de posibilidades. Y básicamente el perfil concreto es como dice el nombre de nuestro ciclo, es asistente a dirección. En realidad es alguien que asiste a una persona con un puesto de cierta responsabilidad de la empresa, pues el jefe o jefa, un director, un gerente, y que le asiste en una serie de tareas para la que le preparamos para descargar de trabajo a esas personas y servirle de apoyo. Y bueno, pues afortunadamente, como digo, nosotros tenemos inserción laboral y lo tenemos en muchos campos. Ahora mismo nosotros siempre hemos tenido una inserción directa, al menos de uno o dos alumnos por promoción. Este año, además, afortunadamente, es un año muy bueno. Hemos tenido, si hago el recuento, pues serían hasta 8 inserciones vamos a tener, 7 de ellas directas y una prácticamente indirecta, porque es una alumna que terminó las prácticas. Y aunque no es la misma, yo le llamo inserción directa al alumno que está haciendo sus prácticas y acaba en junio e inmediatamente contratado por la empresa. Y le llamo indirecta al que no es en esa empresa, pero en breve tiempo, digamos casi inmediatamente, es contratado en otra empresa, pero aprovechando la titulación que obtiene con nosotros. Entonces, este año, por ejemplo, hemos tenido un nivel de contratación muy alto, vamos, nos hemos alegrado, de verdad nos ha producido una gran alegría en el departamento y en el centro, porque nos alegramos mucho cuando los alumnos se quedan en su empresa. Y este año, ya te digo, hemos tenido estoy contando aquí, no quiero quedarme con ningún olvido, 8 de los cuales 7 directas y una indirecta. Bueno, pues eso habla de que es un ciclo que tiene una alta tasa de inserción y que te prepara para el mercado laboral con opciones de trabajar en ese ámbito de la administración y la gestión. Y la verdad es que estáis cumpliendo un doble objetivo. Por un lado, dando respuesta a esa búsqueda de empleo, bueno, pues la inserción laboral del alumnado, pero de otra parte estáis dando también respuesta a la propia demanda que tienen las empresas de este tipo de perfiles. Sí, además la formación profesional lo que tiene, como ya hemos comentado antes, es una cosa especialmente buena, y es que el alumno tiene mucho contacto con la empresa prácticamente desde el inicio de su formación y en cualquier caso al final de su formación con un periodo de 3 meses. Eso quiere decir que el alumno, cuando una empresa, pues la empresa tiene bastante tiempo de formarlo, de amoldarlo un poco a la manera de trabajar, y eso al final es lo que valoran las empresas, que el alumno tenga ese recorrido, esas horas de prácticas que al final se notan, y esa flexibilidad que suele tener nuestro alumno, más después los conocimientos teóricos, más teóricos, incluso prácticos, que les proporcionamos en el centro, que son todos muy operativos. Nosotros en el ciclo de contenido lo tenemos muy orientado para saber hacer cosas. La teoría que le hacemos que le explicamos es siempre muy finalista. Esto se hace así y se hace de esta manera, ¿no? Entonces, esa es sobre todo la ventaja competitiva, digamos, en el mundo laboral que tiene la formación profesional frente a otros enseñanzas. Es que es muy, muy operativa, está enfocada mucho para saber hacer procedimientos y saber hacer el mayor número de tareas en un puesto, en un perfil concreto, en nuestro caso en el ámbito de la administración. Pues ahí lo tienen, son algunas de las ventajas en general de la formación profesional, más concretamente de la formación dual de la que hemos hablado y, bueno, pues como ejemplo, hoy centrándonos en asistencia a la dirección, este ciclo de grado superior que pueden cursar de nuevo en este próximo curso 2022-2023 del Instituto Los Remedios y para el que ya está abierta la posibilidad de solicitar plaza. Pues Julio, hemos destacado algunos aspectos. No sé si algún apunte más que nos hayamos dejado en el tintero. No, yo creo que llevamos ya un buen rato. Creo que no me he dejado nada. Y lo único que, para terminar, pues animar, como decía al principio, animar a aquellas personas que quieran formarse o que quieran ampliar sus posibilidades laborales, que quieran reciclarse incluso profesionalmente, pues bueno, pues que tenemos aquí en el IE Los Remedios, tenemos ciclos formativos, como te comentaba antes, hay dos ciclos de la familia informática, pero en el caso del que yo soy coordinador y profesor, en el de asistencia a la dirección, grado superior de asistencia a la dirección de la familia de administración y gestión, y que, como hemos comentado, es un ciclo que tiene posibilidades de inserción laboral y, por tanto, yo animo a todas las personas que nos estén escuchando y que tengan esa inquietud a acercarse ya o a contactar por los medios que di al principio, tanto correo como teléfono del centro o presencialmente, para informarse de los plazos, que, como decía, hasta el 30 es posible aún solicitar plaza para tener ya reservada la matrícula y poder matricularse julio, o en todo caso, si alguien aún no lo tiene claro, que sepa, como decía también, que en septiembre o incluso en octubre empezó el curso, tendría la posibilidad incluso de tener alguna plaza en nuestro centro. Pues es una gran oportunidad el hecho de contar en nuestra localidad, en el Instituto de los Remedios, con este tipo de ciclos formativos. Ahí está la información. Y bueno, pues ya lo saben, las personas que puedan estar interesadas, además cuentan con un profesorado bueno, más que cualificado, con gran experiencia, y que le van a poner las cosas muy fáciles para que desde luego puedan desarrollar durante esos dos cursos lo que es el ciclo formativo de grado superior de asistencia a la dirección. Pues Julio, nos vamos a quedar en este punto, por supuesto, agradeciéndote que nos hayas acompañado durante estos minutos. Julio Romero, coordinador de la formación dual en el Instituto Los Remedios. Si te parece, incluso a la vuelta del verano, en septiembre, dado que habrá ese nuevo plazo, hacemos el recordatorio para que nadie, desde luego, se quede fuera, que no sea por información, porque la posibilidad está ahí. Y desde luego, quien tenga interés, quien lo desee, debe aprovecharla. Así que, si te parece, te emplazamos ya para después del verano. Por supuesto, siempre a vuestra disposición. Y nada, agradecerte los minutos que nos das al centro y en este caso a nosotros para trasladar esa información de interés. Así que muchas gracias. Gracias, un saludo. Un saludo.